Ava. Se la pasa navegando muy a gusto el vigor, en un carro deportivo solo para dar el rol. En los antros destapando botellitas de champán, pero siempre precavido cuando es hora de chambear. De vez en cuando en las rutas miran un polvaderón, en un racer equipado escuchando un corrido. Le gusta la vida, recibo que no puede negar, con movilas doradas siempre lo verán brindar. Enamorado ha sido, morras aman su estilo. El joven trae billetes, panades prepotente, porque su viejo le enseñó a ser gente. Corridos original, no bueno. No le caen los envidiosos, siempre los ha de evitar. Dice que les causa risa, por eso están donde están. Una corte en el asiento por si sale algún tapón, escoltado va el muchacho, no importa la situación. Muy seguido va a su rancho para la mente despegar. Quiere distraerse un rato con los compas, va a pistear. Le gusta la vida, es algo que no puede negar, con movidilas doradas siempre lo verán brindar.